Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama. Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan, ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires? Amigos oyentes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Se largó la lluvia, en un ratito más se viene el granizo, la noche, la tormenta, y mañana todo sigue igual. El clima es como es la Argentina, se viene la tormenta y después sigue todo igual. Hoy le vamos a agradecer a María Nyberger, que nos acompaña en la operación técnica. ¿Qué tal? Tanto tiempo que no te veíamos. Y Camilo en la producción. Vamos a tratar de hacer un programa que les interese, y si no, me lo hacen saber, ¿eh? Ya saben a qué números, al 4864-0489 o al 4866-1095. Después les contamos otras vías que algunos ya las saben, como Twitter, WhatsApp, Facebook y correo electrónico. Hoy, muchas cosas. La ciudad hasta ahora estaba colapsada. Venimos con ayer una movilización de los taxistas y hoy de un grupo de taxistas, de los que respondían ayer a Viviani, y hoy los taxistas unidos. Esto tiene que ver con que están protestando porque les saca el trabajo las aplicaciones Uber y Cabify. Ahí hay un atraso en el gobierno de la ciudad en colocar a estas firmas que estén legalmente. El gobierno de la ciudad dice que todos los días secuestra o les hace multa a 5 de Uber o de Cabify. Lo que uno ve que ha crecido mucho la aplicación, uno ve que hay más de 75.000 personas que se dedican a eso, a manejar un Uber o un Cabify, por el tema de la desocupación que hay en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, bueno, lo que se está tratando de ver, o lo que están tratando de ver los taxistas, es realmente los taxistas quieren que no estén, no quieren competencia porque les sacan trabajo, y los que trabajan en las otras empresas quieren que se les dé algún marco legal para que puedan seguir trabajando. Así que hoy lo habrás vivido. Ah, y encima están peleados entre ellos los taxistas, ¿eh? Ah, y encima los que hoy se movilizaban, los referentes, algunos tienen que cumplir penas porque son los que han destrozado, siguen o detectan a gente, a taxis de Uber y a taxis de Cabify, y bueno, han llegado hasta incendiar algunos, romper los taxis, y por eso hay algunos de estos líderes que están llevando adelante determinadas penas, algunos con penas en suspenso y otros que tuvieron que hacer una probation. Así que eso pasaba ayer y pasa hoy. Seguimos en la capital con muchos problemas sin solucionar, te los decimos de entrada, para que después vos lo vayas viendo. Nosotros son temas que hemos tratado acá hace meses y que siguen igual sin solucionar. Por ejemplo, siguen movilizándose y haciendo festivales trabajadores del Hospital Garrahan por las 24 vacantes del jardín maternal. ¿Se acuerdan? Lo charlamos acá hace ya como 2 meses. Bueno, esto sigue, no se solucionó. El gobierno les ofrece una cifra a las trabajadoras que son madres. La cifra, ellos no quieren la cifra, aunque la suban. Ahora les ofrecen 5.000 pesos por mes. Eso hoy no existe para un jardín maternal. Pero igual lo que quieren los trabajadores es que tener el jardín maternal ahí, ese jardín que funciona desde hace 30 años y que hay chicos en ese jardín maternal, solo que han cerrado los cupos. En el Hospital Gutiérrez ayer hicieron una radio abierta los trabajadores de la salud del hospital porque contra la precarización laboral, el tema que venimos tocando acá también hace tiempo, por eso lo decimos de entrada, porque no se solucionan. Es decir, nosotros hicimos notas hace 5 o 6 meses, pero el tema no se ha solucionado, así que les contamos esto. También hay problemas en el Centro Gallego, se han movilizado en estos días los trabajadores. El Centro Gallego, ¿se acuerdan que también un tema que venimos siguiendo acá desde hace años? Deja de prestar los servicios, se queda sin dinero, va al PAMI, aporta para sus afiliados, para la obra social, se gastan ese dinero, vuelve el Centro Gallego, volvía a estar con problemas, no le pagaba a los trabajadores, no atendía a los jubilados del PAMI, hasta que en mayo llegó la solución, entre comillas, que la compró un viejo conocido del justicialismo y viejo conocido de la Unión Obrera Metalúrgica. La compraron los hermanos Olmos, con la empresa que tienen de sanidad. Los hermanos Olmos habían comprado, ¿se acuerdan? Hace unos años también, un tema que tocamos acá, Crónica. Habían comprado Crónica y lo primero que hicieron fue deshacerse de la mitad de la gente. Bueno, acá más o menos en el Centro Gallego están haciendo lo mismo, lo cual está generando algunos problemas y no se sabe si el Centro Gallego va a seguir atendiendo no solamente a los socios, sino a algunas obras sociales. Bueno, está todo eso, está todavía sin resolverse. La compra fue, en realidad la decisión de la compra de los hermanos Olmos fue en mayo, pero recién en junio o julio se empezó a llevar adelante esta nueva conducción en el Centro Gallego. Lo que sí sabemos que han despedido gente en estos días, así que esto tampoco se solucionó. Y hay otras cantidades de cosas que no se solucionaron, que después vamos a ver cómo las vamos contando en el programa. El día lunes fue el primer debate de candidatos a legisladores. Hoy estoy más boludo que otro día, pero bueno, discúlpenme. El primer debate a legisladores de la ciudad de Buenos Aires, fue el día lunes. Si lo vieron o se quedaron durmiendo, fue en realidad, no sé si va a ser así el debate mañana, jefe de gobierno, y no sé cómo son los de comuneros, porque sé que se están haciendo los debates de comuneros. ¿Vieron que hay comuneros? Aunque ustedes no lo crean, hay comuneros. ¿Se acuerdan que alguna vez trajimos acá comuneros que dijeron que no sabían ni dónde tenían que ir, que estuvieron acá? Bueno, pero hay comuneros, que teóricamente tendrían que estar haciendo cosas en las comunas para que vos estés mejor. Bueno, eso también se elige. Por ahí este año encontramos algunos y los traemos. Hay debates de comuneros en estos días, pero empezaron los debates más o menos inteligentes. El lunes se debatieron los candidatos a legisladores. Insisto, espero que mañana, que debaten los candidatos a jefe de gobierno, los 4 candidatos, sea un poco más divertido, más entretenido. Los candidatos a legisladores en realidad hacen exposiciones. Es más o menos ¿Vieron los spots? Es como que juntan todos los spots y ahí le tiran la pregunta y dicen, vamos a hacer esto, aquello. Y después por ahí hay un pequeño cruce, pero al no haber repregunta ni nada, es medio, es decir, medio si te lo perdiste, no te perdiste nada. Igual no sé a quién, no conozco a nadie que haya visto los debates, yo, pero después lo vi. Pero bueno, ayer debatieron. El candidato a primer legislador, les voy a contar quiénes son los primeros candidatos a legisladores. Y de paso, a la gente de la comisión electoral, alguien, ¿por qué no hacemos una cosa? Porque como ya no se votan partidos, propuestas, nadie vota propuestas. ¿Quién vota propuestas? ¿Ustedes conocen alguno? Tráiganmelo acá, llámenme por teléfono, dígame. ¿Quién vota propuestas? Votan al candidato. En general votan al primer candidato. Después viene el resto en la sabana que metes a cualquiera. Vos votaste a uno y atrás te va cualquiera. Me parece que por ahí tendrían que poner, por lo menos de los primeros, hacer el currículum, quiénes son, de dónde vienen, qué hacen, así sabemos más o menos. Yo te lo voy a contar, pero me hacen trabajar mucho. Hay que investigar para saber qué hizo cada uno, en qué partido estaba antes, al cual pasó, después cuál fue, a cuál vino, y bueno, si lo cooptaron o no lo cooptaron. Yo te voy, igual, escuchá ahí y yo te cuento cada uno de los legisladores que votó ayer. Vamos a empezar por Diego García Vilas, que en realidad se llama Diego Mariano García de García Vilas. No tenés García, ¿eh? Bueno, es un hombre que entró en el 2015 por Confianza Pública, el partido de Graciela Ocaña, y después todo el partido de Graciela Ocaña entró en Cambiemos, y Cambiemos decidió que es el primer candidato, es este abogado Diego García Vilas, un hombre de confianza de Ocaña, que trabajó mucho tiempo con ella cuando era ministra de Salud en el gobierno de Kirchner. ¿Se acuerdan que después se tuvo que ir porque denunció obras sociales y manejos, denunció al PAMI, denunció a Moyano y bueno, hizo tanta denuncia que como estaba por denunciar a los que la habían llevado, a Kirchner y a todo el resto, la echaron? Así que bueno, ese es Diego García Vilas, que va junto por el cambio. La más interesante, con trayectoria de idas y vueltas, es la del Frente de Todos, Claudia Neira, que es del NEP, del Nuevo Espacio Peronista, que está dentro del Frente de Todos. ¿Quién es Claudia Neira? Bueno, está vinculada hoy a Víctor Santamaría. Hoy es directora del Banco Ciudad. Está vinculada a Víctor Santamaría y junto con Gisela Marciota son las dos mujeres que Víctor Santamaría metió a cambio, por supuesto, que pone gran cantidad de guita para la campaña. Santamaría, recordemos, es el capo de los porteros, y recordemos que hoy el Frente de Todos va a tener que devolver en la ciudad de Buenos Aires 500.000 mangos que aportó Santamaría, los que aportó en blanco, digamos. Porque no pueden aportar los sindicatos en la ley electoral. Entonces van a tener que devolver las 500 lucas. Igual uno cuando ve la campaña y cuando conoce de campaña y cuando ha visto campaña, sabemos que Santamaría igual pone guita por todos lados, pero aparte como es algo, si hay algo que le sobra a Santamaría es plata, bueno. Recordemos quién es Santa María, ya que está, heredó el sindicato, nunca usó un plomero, no es un encargado de eso, que alguna vez usaron un plumero, como el padre, José Santa María, que llegó al sindicato porque era encargado, él no, él por hijo. Y tiene un multimedio, dueño de Página 12, dueño de Caras y Caretas, tiene universidades, tiene hoteles, el otro día inauguró hotel en Iguazú, tiene lo que se te ocurra que lo garpamos todo aquello que vivimos en propiedad horizontal. ¿Vieron cuando llegan las expensas que ustedes ven? Le dan 25 lucas al portero y después ven 20 lucas más que dice aporte, aporte, aporte, aporte. Bueno, ahí va el aporte del seguro, aporte por si se embaraza el portero. Aporte, bueno, aporte, aporte, aporte, y con toda esa guita financia campaña. Es más, está financiando la campaña electoral porque se postula como candidato a Boca Juniors. Bueno, puso esta chica, a Claudia Neira. Claudia Neira entró en el año 2011 por el progresismo. Es decir, entró con Claudio Lozano. Es más, mire, no me acuerdo, pero por ahí hasta la puedo haber votado yo. A los dos años la entusiasmaron, los kirchneristas la rodeaban, le decían, che, ¿por qué no te venís conmigo? ¿Por qué no te venís conmigo? ¿Por qué no te venís conmigo? Y decía, no, todavía no, todavía no, todavía no. A los dos años se fue, es decir, abandonó a Lozano, a Basteiro, a Wiener, a todo el progresismo, a Margarita Stolbizer, y se fue con el kirchnerismo. Puso como excusa que Clarín, no sé, esas excusas cuando te cooptan. Y se primero empezó en un unibloque, que era Buenos Aires 2021, y después directamente se fue al frente, ahí con al Frente para la Victoria, y fue una de las kirchneristas más radicalizadas. Después la nombraron en el Banco Ciudad, es decir, fue trepando, trepando, trepando, o avanzando, avanzando, avanzando, y terminó en el Frente de Todos, es decir, una mujer que de progresista pasó a dejar de ser progresista. Eugenio Casielles, ¿quién es? De Consenso Federal. Bueno, no tiene mucho currículum, pero es un hombre muy vinculado al peronismo. Trabajó, es decir, ahora está con Lavagna, trabajó con Duhalde. Trabajó en la campaña de Duhalde allá por el 2011, en unas de las elecciones que hubo, que ahí participó Duhalde, y ya venía de trabajar, es decir, es del PJ, solo que ahora está con Lavagna. Así que ya tenemos dos del PJ. Y después tenemos el de Gonzalo Díaz Córdoba, que es el candidato a legislador por el UNITE, por la libertad y la dignidad, los de Esper, ¿vieron? Los de Esper. Bueno, pero ¿saben quién es Gonzalo Díaz Córdoba? También militante del PJ, muy vinculado, fíjense, todo esto habría que ponerlo, ¿no? Vinculado a Debido. Así que vos fíjate, ¿a quién votás si votás a Gonzalo Díaz Córdoba? ¿A quién votás si votás a Claudia Neira? ¿A quién votás si votás a Diego García Vilas? Es decir, todo esto habría que ponerlo, ¿no? Ahora tenemos candidato del PJ para tirar para arriba, ¿eh? De las listas son una, dos, tres, cuatro, cinco, de cinco listas, tres la encabezan gente del PJ. Claudia Neira, del Frente de Todos, Gonzalo Díaz Córdoba, de Unite por la Libertad y la Dignidad, y Eugenio Casielles, de Consenso Federal. Bueno, después, entonces, y por último, tenemos a Alejandra Barri, del FIT, militante del Partido de los Trabajadores por el Socialismo, una chica que durante la dictadura, el año 77, tenía 3 años cuando desaparecieron sus padres en Uruguay, y fue entregada por los militares a sus abuelos. Después terminaron entregándola a sus abuelos, pero bueno, todavía hay una de las causas que está llevando adelante esta chica, que es una causa contra Editorial Atlántida por las cosas que habían escrito sobre ella y sobre sus padres, que habían muerto en un enfrentamiento, bueno, cantidad de mentiras que se hacían en esa época de la dictadura, y que eran tan malos los padres que la abandonaron, unas barbaridades que había escrito la prensa canalla en esas épocas. Ella es la que encabeza el FIT Unidad. Así que ya conoces a los candidatos a legisladores. Ayer por ahí los escuchaste, nada interesante lo que dijeron, insisto, campaña electoral bastante de baja estofa. Mañana se viene la campaña, mañana debate en Solano por el FIT Unidad, el Matías Tombolini, Lamens, le vamos a conocer la voz a Lamens y que esté en algún lugar que no lo aplauda todo el mundo, porque vieron que él va a los lugares donde está él y lo aplauden todo. Oye, Lamens viene, qué sé yo. Bueno, vamos a ver si le van a preguntar mañana por los cheques sin fondo de San Lorenzo, vamos a ver si le van a preguntar si va a hacerle caso y no les va a mandar más a las patotas que le mandaba a los vecinos de Boedo que se oponían por el estadio. Vamos a ver si le preguntan alguna de esas cosas. A mí me parece que no. Y el otro que está es Rodríguez Larreta, y también vamos a ver si le preguntan por todo el listado de las cosas que yo dije hoy que están pasando en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy empezamos así. Espero que aguantes el ritmo, porque tenemos de todo. Vamos a escuchar ahora del primer tema, me parece que era Marcelo Jara, Reina del Asfalto. Vida citadina que tienes en las costillas, tienen caminos de asfaltos rápidos como la brisa. Venden la vida divina, venden hoy las cicatrices, pagan con los sentimientos, pagan caretas felices. Llévame a mi pueblo, donde yo nací. Reina del asfalto, llévame de aquí. Llévame a mi pueblo, donde yo nací. Llévame a mi pueblo. Edificios gigantes crecen y crecen más alto. La cordillera imponente es la reina del asfalto. Oh, bella luna, sonríe, límpiame los sentimientos. Que la lluvia saque el humo en la selva del cemento. Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Los locos de Buenos Aires. Cinco años sobreviviendo. Bueno, 17:35. Hoy estábamos hablando un poco al comienzo del programa de todas las cosas que no se han solucionado y que siguen vigentes, pero que bueno, que alguna vez hicimos algunas notas, hubo un momento de auge y después pasó que esas cosas pasaron al olvido. Uno de esos temas fueron las tomas, ¿se acuerdan? En el año 2017, las tomas en contra de la secundaria del futuro. Bueno, después ese tema fue un tema que se fue bajando el nivel de conflicto, pero que todavía hoy hay en algunos lugares que existe el conflicto y que hay escuelas en donde la gente se está movilizando en contra de la secundaria del futuro, que es la NES, la nueva escuela secundaria. Estamos comunicados con Paula Gómez Aldrovandi. Ella es mamá de un alumno de la escuela 19 Luis Pasteur, que nos enteramos que hoy iban a pernoctar en contra de esta nueva escuela secundaria, y por eso la tenemos en comunicación. ¿Cómo te va, Paula? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, no sé si sos mamá de una alumna o de un alumno. De una alumna, Emilia. Bueno. Emilia, soy mamá de Emilia de cuarto año. De cuarto año. Bueno, contame, ¿por qué esto así que aparece un poco como descolgado de toda la movida que hubo en algún momento, ¿no? Claro, porque en realidad lo que se está dando ahora es nueva escuela del futuro, que sería como la profundización de la nueva escuela secundaria, digamos. Uh-huh. Y hay algunas escuelas piloto donde esto se empieza a implementar a partir del año que viene. En la escuela de mi hija, que es el Nacional 19, pero le dicen el Nacho, es conocido como el Nacho. Sí. Bueno, se han sucedido varias reuniones con gente del ministerio que viene a la escuela a tomar las medidas necesarias para implementar a partir del año que viene la NEF, digamos, NEF, sí. Que es la profundización de la nueva escuela secundaria. Termina. No, es que bueno, los chicos, los estudiantes se enteran de esto y bueno, digamos, esta reforma que se implementa sin consulta, tiene un montón de inconvenientes, digamos, ya todos sabemos el estado en el que están las escuelas públicas, pero esto, digamos, implica el empeoramiento de un montón de cuestiones. Y al enterarse los chicos empiezan a tomar un montón de medidas, se están haciendo muchísimas cosas y cuesta un montón que se difunda. Sí. Así que bueno, ahí estamos, muchos profes están apoyándolos, algunas familias también, estamos involucrándonos para que sean escuchados y escuchadas. Ajá. Los estudiantes. ¿Y hoy que los chicos se van a quedar toda la noche en la escuela? Se quedaron ayer a la noche. Ayer fue el pernoctazo, sí. Ya, es la segunda vez que lo hacen. Hace 10 días hicieron el primero. Se quedan toda la noche en la escuela como medida de protesta y además, bueno, están en estado de asamblea permanente y van ahí también decidiendo las nuevas medidas a tomar. Ajá. Después del primer pernoctazo se hizo un corte de calle en Beiró y Sanabria, ahí muy cerquita del Nacho. Sí. Después fueron a la legislatura a manifestarse también, porque hay un proyecto de ley que presentó un legislador para frenar, digamos, esta reforma. Uh-huh. Y ayer hicieron otra vez un pernoctazo. Uh-huh. Los chicos, la verdad es que se están moviendo muchísimo, son increíbles. Paula, bueno, el año pasado ya se aplicó en 17 escuelas y prácticamente no hubo problema. Y este año en 25. 25 escuelas más. Mira, yo no tengo detalles de la información, pero lo que se está aplicando ahora es esto de la NEF. Ellos ya estaban en el programa de la nueva escuela secundaria, era una de las escuelas, y ahora viene este nuevo programa que, digamos, que es una profundización y que tiene cosas muy complicadas, como por ejemplo que los chicos en quinto año empezarían a trabajar, harían pasantías gratis como mano de obra barata para lo que al gobierno se le ocurra implementar en ese momento. Lo que a mí como mamá me parece horroroso, terrible, a ellos también. Pero eso no hubo un recurso de amparo que se le dio cabida y eso se prorrogó hasta el 2022, lo de las prácticas. Ajá, lo de las pasantías en escuela. Lo de la pasantía se prorrogó recién, de eso se va a hablar en el año 2022, es decir, en 4 años, 5 años. Por eso el tema, el problema de los chicos, ¿cuál es? ¿Que sin consulta o conocen bien la ley y dicen esto no se puede aplicar? Porque lo de las pasantías en comienzo está todo en debate, lo van a resolver recién en 4 años. Mira, en realidad, por un lado es bastante difícil conocer las cosas porque se van modificando bastante las novedades. Los profes se encargan de que ellos tengan mucha información. Yo trabajo todo el día, me cuesta estar al día con la información. En este sentido, por ahí es mejor que hables con un profe o con uno de los estudiantes o con mi hija. Fundamentalmente, el problema mayor de todo eso es que la comunidad educativa queda afuera de las decisiones, digamos. Es el reclamo más importante de los estudiantes, que estas cosas se deciden en oficinas y no participamos ni las familias, ni los profes, ni los estudiantes, que son los que están todos los días en la escuela y que son ellos los que saben qué es lo mejor o qué es lo peor para continuar y mejorar sus estudios, digamos. Claro. No son consultados en ningún momento y de hecho se están manifestando permanentemente y son completamente desoídos, digamos. O sea, no solo no son consultados, sino que se manifiestan y explican sus razones de todas las maneras que tienen disponibles y no son escuchados. Claro. Bueno, no, yo te digo, nosotros recibimos gacetillas, estaba tu teléfono, tratamos de comunicarnos con otra gente y no pudimos, porque en realidad es un tema bastante, ponele, a mí me gustaría preguntar, pero no te lo puedo hacer a vos, ¿cuál es la propuesta? Porque evidentemente esta escuela no está bien, no está bien el secundario, no está bien el primario, que hay que reformarlo. Sin ninguna duda. El tema es cómo se reforma. Más que reformarlo, hay que barajar y dar de nuevo. Claro, bueno, por eso, ¿entendés? Entonces, pero parece increíble que queden afuera de esas decisiones claro. La comunidad educativa. Por eso yo lo que decía, creo que el tema fundamental es que quedan afuera de las decisiones, pero por ahí sería bueno debatirlo. Es más, yo sé que los gremios están participan en los debates, por lo menos UTEP tiene acceso al gobierno y es más, tiene co-gobierna UTEP con el gobierno de la ciudad, así que ellos conocen el tema y lo están discutiendo, pero llama la atención, y yo por eso hacía la nota, que esto a partir del 2017 que hubo cantidad de tomas por todos lados unos días antes de las elecciones, que después de eso no hubo más, y que bueno, que ahora apareció esto y por eso que hacíamos la nota, ¿no? Mira, en relación con los gremios, yo te doy mi opinión como mamá, es decir, yo veo los profesores están agremiados, los profes, la verdad que los profes del colegio se mueven impresionantemente y apoyan a los chicos, se quedaron toda la noche la primera vez, se quedaron toda la noche la segunda vez durante el pernoctazo. Ahora, sus gremios, que son ADEMIS, UTE y no sé cuál otro sí, más, ahí vamos, la verdad es que acompañan hasta ahí y desde mi punto de vista no, en este momento no están haciendo nada más que largar alguna declaración, digamos, no, yo no los veo a los gremios tomando posición, diciendo, bueno, los docentes, a ver cómo nos paramos frente a esto. De hecho, están muy complicados ellos para participar. Los profes que se quedan a pasar la noche se quedaron de onda porque están muy comprometidos con el proceso que están viviendo los chicos, nada más. Está muy claro. Paula, ¿y cómo sigue esto? ¿Qué piensan hacer? Los chicos están a full, están decididísimos. Digamos, por un lado son bastante conscientes de que es muy difícil, pero bueno, por otro lado no van a parar de manifestarse y de poner sobre la mesa todo lo que ellos piensan. Mira, lo que estaban tratando de hacer ahora era coordinar un pernoctazo entre varios colegios. Se están juntando todo el tiempo, se están conectando. Bueno, es muy difícil, entre otras cosas porque yo creo que los gremios docentes no están acompañando, entonces no hay muchas medidas que sean fáciles de hacer para los estudiantes solos, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, pero la verdad es que tanto los docentes de manera grupal entre ellos como los estudiantes se están moviendo muchísimo. En el caso de la escuela de mi hija es impresionante. Están todo el tiempo haciendo reuniones, convocatorias, tomando medidas una vez por semana mínimo, o dos. Así que la verdad es que se están moviendo un montón, Y va a seguir. Bueno, Paula, nosotros te agradecemos mucho por esta comunicación, ¿eh? No, al contrario, yo les agradezco a ustedes porque hace falta que se difunda. Es muy difícil acceder a que esto se difunda, así que les agradezco muchísimo la oportunidad de contarlo. Gracias, muy amable, ¿eh? Muy amable. Gracias, chao. Hablábamos con Paula Gómez Aldrovandi, ella es mamá de una alumna de la Escuela 19 Luis Pasteur. Los chicos la escucharon, ayer pernoctaron y están con un plan de lucha en contra de la secundaria del futuro. Te subas a este bondi por 10 cuadras, porque está muy lleno y la gente está cansada. La banda está peleada, las amistades desgastadas, dando y nos abandonan porque usamos mucha droga. Me cedieron el asiento y no acepté, no aflojé y sigo de pie, con full contact adivinando. Me dieron el asiento y no acepté, no aflojé y sigo de pie. No voy a dudar en hacerte mal, no voy a dejarme pisar. No es mi intención dar una lección, es solo lo que siento de corazón. Tú te crees que me descabra porque ladras cuando hablo. Hizo muchos como tú y a todos el de la guau. Llegó el exagerado como el vocero. Jabo los espirales para el mundo entero. Te subas a este bondi por 10 cuadras, porque está muy lleno y la gente está cansada. La banda está peleada, las amistades desgastadas, las novias nos abandonan porque usamos muchas drogas. Me cedieron el asiento y no acepté, no aflojé y sigo de pie, con full contact adivinando. We'll be right back. gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 17 horas 50 minutos. Recién escuchábamos a Jao y los Espirales. El tema era Microescolar. Acordate que vos nos mandás los temas y nosotros los temas que vos mandás los pasamos, ¿eh? Así difundimos toda la música nueva, toda esta creación que hay acá en la ciudad de Buenos Aires y también en otros lados, porque nos llegan temas de otros lados, inclusive nos han llegado temas de Uruguay y de Chile, así que ustedes nos lo mandan, nosotros lo pasamos, ¿eh? Bueno, y ahora cambiamos de tema. Otro de los temas que estuvimos siguiendo acá fue el tema del Estadio Arena, ¿se acuerdan? En Humboldt al 400, un estadio que hizo que mucha gente o alguna gente de Villa Crespo estuviera en contra. Un estadio para 16.000 personas, que originalmente iba a ser un microestadio, pero después hubo ahí un negocio con el diario La Nación y otras empresas y se construyó este estadio. Bueno, nos enteramos que el juez Pablo Mantaraz dijo que declaraba abstracta la medida cautelar, la medida que habían presentado, el amparo que habían presentado algunos vecinos, y que daba por bueno el informe de la agencia gubernamental del gobierno de la ciudad. Es decir, daba por bueno, como que está bien, el tema de impacto ambiental. Gustavo es uno de los vecinos de Villa Crespo que se oponía al estadio y que está en línea. ¿Cómo te va, Gustavo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, el viernes nos enteramos. Una mala noticia para ustedes. Sí, una mala noticia, pero que era de esperar, porque en realidad el juzgado levanta el amparo porque se presenta el informe de impacto ambiental y suponíamos que la Agencia de Protección Ambiental, obviamente que pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, iba a aprobar algo que es de su propio interés. Claro. Por más que nosotros en la audiencia pública presentamos observaciones al nuevo impacto y que están en la transcripción taquigráfica, la Agencia de Protección Ambiental sabíamos que iba a aprobarlo inmediatamente. La diferencia es que lo ha aprobado con relevante efecto, sí. Cosa que es importante porque obliga a que se revea periódicamente las condiciones en que se desarrolla todo este desprendimiento, ¿no es cierto? Ajá. O sea, antes era sin relevante efecto, lo que significaba que de por los 40 años que tienen asignada la concesión no iba a haber ningún tipo de relevamiento ni de control. Ahora, periódicamente, no estoy seguro si son cada 2 o 4 años, tienen que nuevamente hacerse un informe de impacto para ver si se cumplieron las condiciones pactadas. Quiere decir que eso es a favor de ustedes, ¿no? Sí, por eso. Nosotros sabíamos que era muy probable que esto sucediera, este levantamiento del amparo sucediera, ¿no? Uh-huh. No nos sorprendió. Por supuesto que es una mala noticia, pero no nos sorprendió. Así que, y además, nosotros seguimos en nuestros planteos contra no solamente la construcción, que ya está avanzada, obviamente, sino sobre todo contra el funcionamiento. Claro, pues la construcción ya está prácticamente terminada. Sí, la construcción está. Sí. De hecho, nosotros hemos presentado, creo que ya lo sabe mucha gente, hemos presentado con apoyo de varios legisladores un proyecto de ley para que no se utilice como para espectáculos musicales, sino que se utilice para espectáculos deportivos, ¿no es cierto? O sea, que se respete el espíritu de la ley, que fue bastante ambiguo, permitiendo que se cediera estas tierras públicas a través del Club Atlanta al diario La Nación. Ajá. Es decir, que ustedes... ya no se llama más Buenos Aires, sí, Arena. Descuento como novedad, se ahora se llama Movistar Arena. Ah, Movistar, no sé, sí, hoy justo vi eso, que se llama Movistar, sí, Arena. No sé cuál es el negocio, cómo lo estarán ahora implementando. ¿No? Sí, hacen no, como bueno, en los teatros y en todos lados. Sí. Bueno, Movistar ahora creo que está con... Ahora, una consulta, porque esto también tiene que ver para otros vecinos que también se han movilizado. Ustedes, si fuera para deporte, 16.000 personas, no habría problemas. Lo que pasa es que nosotros lo que consideramos, más allá de que obviamente no vamos a pretender que se tire abajo el estadio, claro, nosotros lo que planteamos es que la asiduidad de los espectáculos deportivos no es igual a la asiduidad de los espectáculos musicales. Ajá. Para que tengan en cuenta, en el mes de noviembre, prácticamente de los 30 días del mes de noviembre, aproximadamente hay unos no menos de 15 días seguidos, o prácticamente seguidos, de espectáculos. Uh-huh. Uno tras de otro. Claro. Un espectáculo deportivo no, o un... una programación de espectáculos deportivos no llevaría a la misma cantidad de espectáculos, y por otro lado la cantidad de gente no sería la misma. Uh-huh. Porque obviamente un artista como J Balvin, que va a venir acá, va a convocar a las 16.000 personas. Uh-huh. Claro. Eso es obvio, ¿no es cierto? Pero nuestro proyecto de ley tiende a eso, y hay varios legisladores, entre ellos Carlos Tomada, Miriam Breckman, Solano, bueno, sí, Roberto del PJ, nos han planteado que es una buena posibilidad para analizar todo este tema, ¿no? Porque muchos de ellos han estado a favor en su momento de la ley, pensando que iba a tener otro desarrollo, no un desarrollo tan abiertamente hacia una empresa privada que va a usufructar durante 40 años un terreno público y encima sin pagar impuestos. Claro, entonces... porque le paga el canon Atlanta, claro. No, bueno, sí, pero eso es un tema con Atlanta, o sea, no tiene... Claro, no, pero es hasta ilógico que le paguen a Atlanta, tendría que pagar un canon a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es que sí, lo mínimo que tendría, o por lo menos, en última instancia, haber puesto X cantidad de millones de dólares que esté evaluado ese terreno y comprárselo a la ciudad de Buenos Aires, y que con ese dinero la ciudad de Buenos Aires realice obras, escuelas, claro, no sé, lo que necesite la ciudad, que necesita muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Eso lo sabemos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, nada, nosotros en este tema del amparo no nos afecta en cuanto a nuestra voluntad de seguir peleando por lo que consideramos que está bien. Nosotros seguiremos informándole a la gente, que muchísima gente no conoce este tema. O sea, 10 cuadras a la redonda, quizás a lo mejor hay gente que no se ha enterado todavía. No, claro. De lo que va a suceder. Así que nosotros vamos a seguir. Este sábado tenemos una volanteada en Corrientes y Juan B. Justo. Seguiremos contactándonos con más legisladores. Uh-huh. Para que aumentar la cantidad de legisladores que nos apoyen en este proyecto. Uh-huh. Y desde el punto de vista legal, bueno, eso es una cuestión que tenemos que hablar con la Fundación Ciudad, que es la que hizo el amparo, en fin. Tenemos que reunirnos, probablemente en pocos días nos reuniremos con la gente, digamos, que legales, abogados, etcétera, que conocen un poco del tema, para ver, sobre todo de la Fundación Ciudad, que es la que puso el amparo, para ver cómo seguiremos por ese lado, ¿no es cierto? Uh-huh, está claro. No, ¿y no pensaron en juntarse con otra gente que pelea más o menos con lo mismo, o a veces hasta más grave, como el caso de la cancha de San Lorenzo, ¿no? Que están aislados también ahí los vecinos, juntaron 17.000 firmas en Cheigor y, bueno, Barras Bravas de San Lorenzo los amenazaron. Bueno, están bastante aislados. ¿No pensaron en juntarse con otra gente? Bueno, nosotros nos hemos contactado con varios colectivos de Villa Crespo, estamos en contacto con ellos, inclusive con otras comunas, con gente de barrios, del barrio de Coghlan, Saavedra, las comunas vecinas. Sí, son lo que pasa es que son digamos planteos comunes a todos nosotros, a toda la problemática de la comuna, porque tiene que ver fundamentalmente con el tema de los negocios inmobiliarios, el tema de la isla, con las torres en la isla. Yo soy docente de la Facultad de Veterinaria, que está enfrente, y hasta los mismos alumnos se movilizan por ese tema. Cuesta a veces un poco aunar los esfuerzos, ¿no es cierto? Porque no te olvides que nosotros no somos ni militantes de partidos políticos, somos vecinos que tenemos nuestras actividades y que consideramos que lo que estamos haciendo corresponde y que lo hacemos a costa de nuestro tiempo, con familia, trabajo, etcétera. Me consta, todo lo que decís, Gustavo, me consta porque conozco a varias de la gente que está en esto. Bueno, yo te agradezco mucho por esta comunicación y bueno, vamos a ir siguiendo a ver qué pasa más adelante. Bueno, te agradezco muchísimo la comunicación porque no toda la prensa, por supuesto, te imaginás que difunde estas cosas, ¿no es cierto? Recién los diarios hegemónicos lo pasaron cuando se levantó el amparo. Antes hicieron un solo comentario. Sí. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Es cierto. No, gracias a vos. Un abrazo, Gustavo. Un abrazo. Hasta luego. Muy amable. Bueno, ahí hablábamos otro tema de lo que pasó acá. Acá nomás, en Villa Crespo. Algunas cosas que no teníamos en claro cuando se cayó el amparo, ¿no? Por ejemplo, esto de que van a tener que ir revisando el impacto ambiental constantemente, bueno, yo creo que tiene que ver con un triunfo de los vecinos. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas 7 minutos, se movió el banco, Leandro en la operación técnica. Nosotros hoy les habíamos dicho que íbamos a tener, entre todas las cosas y la información, una sorpresa. Y bueno, está con nosotros Sebastián Russo. Sebastián es parte del grupo lírico pop, así se llama, Héroe. Hace no mucho, en el mes de abril, fueron a cantar a las Islas Malvinas. nosotros conocimos esa historia, empezamos a ver qué era lo que hacían y dijimos, bueno, los vamos a invitar. Y hoy Sebastián nos acompaña. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? Bueno, hola a la audiencia, hola Roberto, gracias por la invitación. Bien, todo bien, acá esquivando algunas gotas. Esquivando, ¿viste? Se largó. Sí. De paso le avisamos, sí. Si alguno está en la casa, que se cuide al salir, que está lloviendo. Bueno, primero, te tengo que ser sincero, más allá de que acá tenemos, te decía fuera del micrófono, un columnista que viene una vez por mes y que canta y que fue tenor en el rock, vos uh-huh. también sos tenor, sí. Lírico ligero se dice, ¿no? Exacto. No sabíamos que había un grupo que cantaba así, y lírica pop, ¿no? Y sí. toda esta mezcla, ¿no? Sí. Bueno, mirá, al momento en que salió el disco, éramos los primeros representantes en Argentina y en Latinoamérica en firmar con una discográfica en este género. Ahora ya hay algunos grupos más, pero los máximos exponentes son Il Divo e Il Volo a nivel el grupal, uh-huh. ¿sí? Y después a nivel solista, Andrea Bocelli, Sara Brightman, bueno, hay muchísimos cantantes, hay como unos 10 solistas internacionales y estos dos grupos también internacionales. Y en Argentina, a fines de 2016, lanzamos nuestra primera placa por medio de la discográfica BMB con la distribución de Sony. Y bueno, fuimos los que pusimos la piedra fundamental en Argentina y en Latinoamérica, que no tenía hasta el momento representantes del género. Vos sabés que entre las cosas que me sorprendió en esto, te tengo que decir la verdad, no conocía el Bolo, conocía uh-huh. internacionalmente, no sabía que acá en la Argentina uh-huh. había algo así. Pero una de las cosas que me sorprendió es la variedad de las canciones, ¿no? Sí. Porque ustedes hacen de no sé, yo estaba viendo, ahora por supuesto le vamos a hacer escuchar a la audiencia, pero estaba viendo desde un tango pasando por Perfidia, yendo uh-huh. a Corazón Contento. Exacto. Y alguna canción de ustedes, ¿no? Que, sí. que también han hecho en Malvinas, ¿no? Como homenaje sí. a los soldados. Sí. ¿Cómo es todo esto? Bueno, el lírico pop se caracteriza un poco por la reversión de grandes éxitos. No solo nos hacemos nosotros, o sea, Il Divo e Il Volo hacen grandes éxitos como uh-huh. My Way, que nosotros lo hacemos en castellano de mi manera, pero tienen muchísimas reversiones, así que para el género no es algo nuevo, es como toda una aventura de tomar grandes éxitos, grandes versiones que todos conocemos en su versión original, valga la redundancia, y llevarla a este género, que este género se caracteriza por mezclar instrumentos sinfónicos de una orquesta sinfónica, voces líricas y mezclarlo con instrumentos de una banda pop o de rock, ¿sí? Uh-huh. Mezclarla con guitarra, bajo, batería, con teclado, con alguna base electrónica y paralelamente a esto tenés violines, violas, cornos, percusión de orquesta sinfónica. Bueno, todos los instrumentos que hacen falta para conformar esto, que dicho sea de paso, en nuestro primer disco participó en la grabación, todo lo que es sinfónico lo grabó la Orquesta Sinfónica de Bratislava, una de las mejores orquestas a nivel mundial. Uh-huh. Tenemos el altísimo honor de eso, pero también, más allá de reversión, estamos cerca de las 10 canciones de propia autoría, algunas fueron salieron con el primer disco y otras son partes de lo que va a ser nuestro segundo disco, que a principio del año próximo seguramente uh-huh. ya está en la calle. Sebastián, yo te propongo que escuchar un tema y te voy a decir que vos elijas si ponemos un tango, Mi Buenos Aires Querido, si ponemos Volver a Amar o ponemos Corazón Contento o bueno pondremos dos. Bueno. Creo que Volver a Amar, que es el corte de nuestro primer disco, que tiene un video excelente filmado en el Palacio Sanssouci, es una de las canciones que para quien no nos conoce más nos representa. Una balada tan conocida, hecha por Cristian Castro, lleva al lírico pop. Bueno, vamos a escuchar entonces Volver a Amar. Tras el umbral de mis temores, de mis errores.

Acá siempre sorprendemos a los oyentes con estas cosas. Yo siempre digo que a veces hay que poner el micrófono afuera de cuando uno no está al aire para poner lo mejor de las conversaciones. Pero bueno, he visto que si bien el grupo hace 2 años y medio, nada más que está, que hay una larga trayectoria, ¿no? Es decir, sí. Creo que vos empezaste por el 2007, 2008, por ahí. Sí, ¿no? Es verdad, mi primer protagónico en la ópera fue en ese año, pero hacía unos años que venía cantando. Ale me lleva unos cuantos años de carrera, y Fede canta desde niño, su padre era músico, lo formó desde muy chiquito, así que tiene muchísimo escenario ellos dos, yo gracias a Dios también. Y bueno, y con Héroe, en diciembre, fines de este año, se cumplen 3 años desde que salió la primera placa. Ajá. ¿Y por qué Héroe? Bueno, Héroe es una palabra que está dedicada a este género, al lírico pop. Buscamos una palabra que lo resuma, que hable un poco de lo que representa ese género para nosotros. La verdad que, si bien... venimos de distintos géneros, es como que el lírico pop sentimos que es el que más nos representa, es súper heroico, muy romántico, y bueno, no te voy a mencionar todos los la lista de nombres que pensamos que eran algunos, claro. La verdad que hoy me los recuerdo y son muy graciosos. Suele pasar claro. Eso, ¿no? Y bueno, fuimos descartando y lo dejamos de cantar un tiempo, y pasado unos meses de ese debate dijimos... Héroe es la palabra que representa el género y vamos con Héroe. Y el ver esto que decíamos al comienzo, que vos recorres la trayectoria estos 3 años y ves todo esto, ¿no? Como, uh-huh. como yo decía, que cantás una balada, un tema de Cristian Castro, te vas a uno de Gardel y Lepera. Sí. ¿Cómo se les ocurrió eso? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo aparece? Mira. Si te digo que la idea es nuestra, es como crear hoy una banda de rock y decir que somos los primeros. O sea, el género ya había nacido. Uh-huh. Y, como comentaba antes, es un género que se caracteriza mucho por reversionar. Pero, al no haber un representante en la región, en nuestra primera placa, todas las canciones son de Argentina y de Latinoamérica. Por eso... está Perfidia, por eso está Corazón Contento, por eso está Volver a Amar, por eso está Mi Buenos Aires Querido. Bueno, y tantos, Desarme y Sangre, Charlie García, que es una de las canciones que ahora hicimos un video en Islas Malvinas. Bueno, justamente también por esto fuimos a Malvinas, porque como grupo argentino queríamos dar un mensaje de nuestra realidad. Por eso, si bien no es algo original reversionar dentro del lírico pop, sí... es original que se escuchen canciones de Argentina y de Latinoamérica reversionadas. Hablábamos antes fuera de micrófono, que aparte, bueno, vos tenés esta trayectoria, como decíamos, de muchos años. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Trabajás en algún lugar estable, en el Colón, en alguno de los lados? ¿O sos contratado? Me dedico a cantar ópera como solista, soy parte estable del Coro Polifónico Nacional, que es un organismo del Estado que, bueno, digamos como el Coro de la Nación, ¿sí? Como existe la Orquesta Sinfónica Nacional, existe el Coro Polifónico Nacional y el Ballet, soy parte de ese organismo tan maravilloso. Y luego, nada, me ha contratado varias veces el Teatro Colón, el Teatro Avenida, he cantado fuera de Argentina, he recorrido todo el país haciendo ópera, protagonizando. Y bueno, y hoy, como te decía, Héroe se está llevando casi el 80% de mi tiempo, entonces de las propuestas operísticas que tengo, gracias a Dios puedo elegir de quedarme con la que se hace en el lugar que más me atrae o representar el rol que más me interesa en el momento. Hace poco, este año ya hice 2 veces la Traviata, hice el Elixir del Amor en Mendoza, hace poco vengo a hacer una gala en Teatro Colón. O Sole Mío también cantan, está también. O Sole Mío y Torna Sorrento, hicimos una versión que une las dos canciones, uh-huh. que no está en el disco, pero que va a ser parte del segundo disco. Ya lo estamos presentando en varios espectáculos, uh-huh. pero no está en ninguna placa. Quizá hay material dando vuelta en las redes, pero no está todavía editado en estudio. Si te parece, escuchamos un tema más y después charlamos algunas cosas. Yo te doy a elegir. Desangra Desarma y Sangre. Desarma y Sangre, perdón. Que es el de Charly García. Exacto. O Mi Buenos Aires Querido o Corazón Contento. A mí me gustan los tres, pero como no hay lugar, elegilo vos. Bueno, vamos con este clásico que es Desarma y Sangre. Que los invito... Desarma y Sangra, que es el que cantaste en Malvinas. Eso, los invito a ver en las redes, que el video hace muy poco subió, está grabado en el cementerio de Darwin. Es súper emocionante, para nosotros marcó un antes y un después. Y la reversión de esta canción para mí es maravillosa. Dale. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un fakir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Alrededor, heridas que vienen, sospechas que van, y aquí estoy pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma, no es alma, no es sangre. Muchísimas gracias. Los invito, nosotros tenemos nuestras redes, todas las van a encontrar con el nombre Héroe Lírico Pop, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Y En YouTube van a poder encontrar el video de esta canción, de Desarma y Sangra, que estrenamos hace muy poquito, filmada en el cementerio de Darwin, como rezo, como plegaria para todos aquellos que perdieron la vida en la guerra de Malvinas del año 82. Uh-huh. Sebastián, ¿cómo nace un tenor? ¿Cómo empezaste? Claro, ¿cómo nacemos empezaste? Como todos. No. En mi caso... ¿Cómo, de dónde sale eso? ¿Cómo? Sí, mirá, hay distintas maneras de llegar, sinceramente. Ninguna está desligada del esfuerzo y del trabajo y de la perseverancia. Algunas personas nacen con más talento, otras con quizá un poco menos, pero con mucha perseverancia, y logran, es un trabajo como de gimnasio y de día a día, y de alguna frustración, de subir dos escalones, bajar uno, subir tres, bajar cuatro, y de a poco vas elevándote en lo técnico y haciéndote tu lugar. Uno nace con una pasión, la va descubriendo a medida que uno crece, va... En mi caso, yo comencé a estudiar un poco quizá más tarde de lo habitual. Comencé pasado los 25 años a tomar clases. En el caso de Fede, nuestro compañero, el barítono, ya comienza a cantar de niño, porque en su familia, su padre era cantante y maestro de canto. En mi familia, ni mis amigos, ni mi familia, ni mis padres, nadie era músico. Entonces, es algo que quizá lo fui descubriendo solo y tardé un poco más. Es una pasión que uno lleva adentro, creo que viene con uno, que según qué entorno te toque, la vas a descubrir antes o después. Pero es algo, una necesidad que uno tiene de expresarse como artista y de expresarse desde lo vocal. Y ahora en este caso, ya componiendo canciones, expresarse también respecto de una letra, de un sentimiento que uno tiene, plasmarlo en una hoja, ponerle notas y después encima... llevarlo a lo musical y cantarlo es soñado. Así que bueno, nada, uno nace de una forma, pero según cómo son los caminos se va acercando a la música, ¿no? Sebastián, ¿cuál es el plan de Héroes de acá en más? Porque vienen de hacer bastantes cosas, sí, ¿no? Sí. Bueno, mirá, arrancamos el año con una exitosa gira, una temporada en Carlos Paz. Después hicimos unas funciones en el Teatro Maipo. Y no volvimos más a Capital, hicimos todo, recorrimos el país e hicimos el Gran Buenos Aires, paramos en abril para hacer Malvinas. Entonces, ahora tenemos unas fechas en Ramallo, en La Rioja y en Santa Fe, pero que van a estar en noviembre, pero también en noviembre queremos volver a Capital, porque la gente que nos acompaña, gracias a Dios que son unos cuantos, ya nos están diciendo... Flaco, todo bien, pero vengan a la Capital. Claro, aparte son de acá. Así que estamos viendo ahí, no sé si... Quizá puede ser Gorritear Centro, un lugar acá en Capital que nos gusta mucho. Estamos tratando de cerrar la fecha, por eso no te lo digo concretamente, pero sí va a ser en noviembre. Uh-huh. También en fin de diciembre vamos a estar en San Isidro. Nada, quedarán unas 10-12 fechas de acá a fin de año. Y paralelamente a esto estamos trabajando ya prácticamente cerrado, cocinado el segundo disco, así que seguramente vamos a tomar un pequeño descanso en la primera... quincena de enero, luego hacer algo de temporada seguramente en la costa, y a partir de ahí ya encerrarnos a ponerle broche a este disco, así que eso es... Este disco va a ser con algunas canciones de ustedes. Sí, este disco va a tener 10 canciones, al igual que el primer disco, y en el primer disco fueron 2 canciones nuestras y 8 reversiones, y acá vamos por 6 y 4, así que ya hay más canciones nuestras en proporción que en la primera placa. Bueno, yo no me queda otra cosa que agradecerte que hayas venido hasta acá, que te hayas mojado. No pasa nada, no. Este, qué linda la lluvia. Y bueno, el Héroes, que es el grupo lírico pop, como se llama, sí, está integrado por Federico Piccone, que es barítono, sí, Alejandro Falcone, sí, que como vos es tenor lírico ligero. ¿Por qué ligero? ¿Cómo es esto? ¿Viste? Claro, los dos somos tenores líricos, pero hay dentro del registro de tenores hay variantes de respecto al color, del peso vocal, de las notas graves y agudas que alcanzamos. La voz de Alejandro es un poco más oscura, tiene más poder en el centro y más poder en los graves. Mi voz es más clara, más brillosa, y soy el encargado de hacer los agudos más, digamos, las notas más agudas de los arreglos vocales. Distintos tipos, como está el corredor de 100 metros, el de 400, el de... Bueno, ¿sí? Bueno, distinta característica de la cuerda, pero somos tenores. Bueno saberlo. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muy bueno lo que escuchamos. Vamos a seguir escuchando en el programa. Bueno, muchas gracias. Otros temas. Gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Y denos ahí un pulgar arriba en Héroe Lírico Pop, en la red que nos quieran seguir. Bueno. Gracias. A ver, ustedes lo escucharon, Sebastián Russo, Héroe, Grupo Lírico Pop. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Oigo la queja de un bandoneón, dentro del pecho pide rienda el corazón. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Los locos de Buenos Aires, y no te voy a hacer hablar porque estás comiendo, Camilo, y yo acabo de comer. Bueno, algunas cositas antes de seguir, pues viniste para hacer la columna, ¿no? Sí, bueno, entiendo. No estaba comiendo. No, che, qué bueno, qué bueno lo que estuvimos escuchando, qué bueno. Qué bueno. Bueno, una cosa que en un momento... Yo vine a este programa y a otros que hago muy caliente, que por ahí los oyentes se acuerdan, con el movimiento antivacunas. Estaba en ese momento, hace un par de meses, ¿no? Porque viene, hace mucho tiempo que me mandan gacetillas el movimiento antivacunas. Y decía, estaba caliente, porque en realidad que vos no te des una vacuna y no te la des, qué sé yo. Pero el problema es que si vos no te das la vacuna o no le pones la vacuna a tus hijos, el problema es que se contagia a otra gente, es decir, tiene efectos colaterales. Y pasó lo que iba a pasar. ¿Qué pasa cuando hay grupos dogmáticos que dicen, no, el cuerpo es mío, y toda esa sanata progre que la utilizan para esto? Que está creciendo el sarampión en la ciudad por culpa de estos grupos, en general por culpa de estos grupos, porque ha entrado en la ciudad de Buenos Aires o por gente que venía del extranjero con sarampión, o por el caso que nos enteramos el día viernes de esta mamá que tiene 5 hijos entre 5 y 19 años que no los vacunó y que se contagiaron todos de sarampión. Yo en esto voy a ser drástico y discúlpenme, ¿no? Porque por ahí va a parecer, para el mundo progre va a parecer un exabrupto, pero ¿no habría que esta gente que tendría que pagar algún costo? Primero porque si los hijos son menores... son abandono de personas. No le dan la vacuna, esos chicos... están abandonados y terminan contagiando a otros chicos. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires 16 casos, 26 en todo el país. ¿Saben qué es lo peor? Que estos movimientos, en donde han crecido, esperemos que acá no crezcan. Acá hay mucha taradez, pero esperemos que esto no crezcan. Se estaban reuniendo en el Congreso una vez por mes, qué sé yo. Esperemos que no crezcan. En Estados Unidos, que crecieron en el mes de abril, hubo un brote de más de 1.200 personas. Y en los países donde estos grupos están pregonando como secta esta cosa del cuerpo es mío, no me doy la vacuna. Bueno, propongo, legisladores, o por lo menos en la ciudad, y si no a nivel nacional, que la gente que no le dé la vacuna a sus hijos, que se le haga un proceso. Yo creo que hay abogados que lo pueden hacer. Abandono de personas. Están abandonando personas. Y ojo, porque hay gente que muere. En Estados Unidos ha muerto gente. Bueno, de paso te paso el chivo. Si tenés chicos de 6 a 11 meses, anda a los vacunatorios. Está lleno de vacunatorios en la ciudad de Buenos Aires. Sobran vacunas al sarampión. Ponete la vacuna. Es la triple viral. De 13 meses a 4 años tienen que tener todos dos dosis de triple viral. Una puede ser de triple, dos dosis de triple viral. Y los que son mayores, fíjense que tengan por lo menos una de triple viral y una de doble viral. Bueno, en otro momento también otros sectarios que también están cometiendo desastres con sus hijos, son los veganos. El otro día se hizo un estudio en el Hospital Garrahan y a hijos de veganos le faltaba la vitamina B12, que es una vitamina que uno se puede dar cuenta que a los chicos no se les sostiene la cabeza. Entonces esos chicos están perjudicados. Si no dan alguna solución para que tengan algún refuerzo con vitamina B12, dejen a la gente que coma, que tome leche, que coma huevos, que coma queso, porque ahí está la B12. También no quiero que se empiece a haber un problema con los chicos hijos de los veganos. Las dos cosas son parecidas. La de la vacuna peor, porque le hacen el mal a cualquier chico. En la de los veganos es a sus propios hijos, pero también por ahí habría que ver si no es abandono de persona. Camilo. Aparte, en temprana edad, ¿no? Para que pueda sostener la cabeza también el chico, nada, se supone que justamente que el amamantarse para un niño, para un bebé, es algo completamente necesario. ¿Qué otro alimento puede llegar a tener? Claro. No, bueno, pero que las madres amamantan, pero también las madres le falta a ellas, por ser veganas, le falta la vitamina esa. Claro. Entonces le pasan al chico. Ah, ¿entendés? Claro. Sí. Bueno, coman huevos, aparte sale barato por eso decía el otro día. Coman huevos, yo te digo, comé huevos, no mucho porque después sube el colesterol, pero comé huevos. Eso pensaba, creo que lo vimos en el documental creo que todo sobre la sal. Había un tipo que decía qué manjar que es el huevo, pero no se lo considera un manjar porque es barato. Eso. No, nada más, creo yo. A mí me encanta el huevo. No es tan barato. Igual el maple. Comparemos. Yo te consigo un maple a 140 más. ¿En dónde? ¿Me pasa el dato después? Te paso el dato. No, te lo paso acá. Mira, leche barata, el puente. 28 pesos el litro. Descremada y entera. El puente, busca acá en Villa Crespo. Yo le hago propaganda porque a la gente le conviene. No se consigue en muchos lados leche a 28 pesos. Así que le tiramos eso. La más barata es la que tiene Coto, la Martona, que es la Serenísima. Está en 35,80. Así que yo te recomiendo el puente. Y después maple de huevo hay en muchos lados por 140 mangos, que te conviene más que comprarlo. 30 vienen por 140 mangos. Claro. Te conviene más que comprarlo de a 2. Claro. Eso también, ahí eso puede ser. De 30 a 140 pesos. El puente no es el más barato, sale 144 pesos. Ah. Oh. Pero se consigue por 140 y por menos también en algunas pollerías. Bueno. Excelente. Camilo, empezá con tu columna y después nos vamos con un tema puesto. Arrancamos, dale, bueno, perfecto, me parece. Déjame averiguar una cosa. ¿Cuánto dura mi Buenos Aires querido? Corazón contento, perdón. Cuatro minutos, no, para saber. Perfecto, cuatro minutos excelente. Antes, dejá para que... ¿Eh? Listo. ¿Te parece? Excelente. Si no lo cortan, Tétero. Dale. Este, no, aparte me quedé con ganas de escuchar Corazón Contento. Ah, temón. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana. No, pero ese... Cantarla te la debo. Dale. Este, bueno, veníamos hablando un poco de la historia del cine, de qué vamos a hablar hoy. No de la historia del cine. Vamos a romper un poco porque hay una película que está causando bastante revuelo, sobre todo en distintos sectores. Y sobre todo en distintos lugares del mundo, entre las cuales, en los cuales, nada, cada sociedad como que de alguna manera la aprecia de forma diferente. Esta película, por más que parezca medio extraño por el nombre, porque es un nombre bastante ridículo, es Guasón. Es la película sobre el malo de Batman, el payaso asesino. Bueno, hicieron una película sorprendentemente muy, pero muy comprometida en distintos, distintos factores sociales, ¿no? A ver, no sé por dónde encararla porque la puedo encarar por un montón de lados y a la vez un poco pienso en la película y se me cae la baba, lo debo decir, como cinéfilo y como fanático también, y habiendo crecido con Batman y demás, ver al Guasón y ver semejante película que hicieron sobre este tipo me parece muy interesante. Que no tiene nada que ver con los superhéroes la película. Gracias al Señor no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. E inclusive una de las grandes inspiraciones para esta película, que fue toda la obra de Scorsese. Bueno, Scorsese está estrenando una nueva película, El Irlandés, y en una rueda de prensa dijo que justamente que las películas de superhéroes que no le parecen cine, que para él no son cine. Y se armó un montón de lío en base a todo lo que dijo, salió a responderle de Twitter y demás. Porque obviamente las películas que más gente llevan al cine son las películas de superhéroes. Es más, este año salió la de Los Vengadores, que salen como 40 tipos en traje juntos. Recaudó no sé cuántos miles de millones de dólares. Es la película más vista de la historia. Y bueno, nada, es un fenómeno bastante, bastante interesante a la hora de analizar. No desde la concepción de la película en sí, sino de justamente... cómo terminan estos personajes llevando tanta gente al cine, ¿no? Uh-huh. Hay muchos inclusive que te dicen que una película es taquillera por magia. No te lo justifican de ninguna manera. Pero bueno, se pueden ver distintas influencias para que lleve una película a esto. ¿Qué pasa con El Guasón? Que es la película más vista hoy en el mundo. No solamente es la más vista, sino que es la más controversial, podríamos decir. Una película que no toma ningún tipo de riesgos, poniéndola dentro de este mundo de superhéroes, digamos, y tratando de alguna manera de meter lo que es el Guasón dentro de este mundo de películas de superhéroes. En general, estas no suelen tomar ningún tipo de riesgos. Siempre siguen una fórmula en la cual tenemos al protagonista, al héroe, que llega hasta... que de alguna manera como que abraza su identidad y logra salvar al planeta. Está muy fácilmente diferenciado la dualidad del bien y el mal, no hay ningún tipo de ambigüedad en ese caso, y lo hace muy muy fácil de mirar, ¿no? Para cualquier público termina siendo la película. ¿Qué declara el director justamente del Guasón? Que mismo lo hace con un colega de acá argentino, ¿viste? Alexis Puig, creo que trabaja en, no me acuerdo si en Magazine ni en Infobae, me parece. El director le dice, a ver, cuando le llevo esta idea a los estudios, dice, justamente lo que tenía metido en la cabeza es no hacer una película para todos, porque al querer hacer una película para llevar gente al cine, terminás haciendo algo que eventualmente no termina siendo para nadie y que termina quedando en el olvido. ¿Qué hace a partir de acá? Toma un montón de riesgos, toma distintas cuestiones que son muy complicadas a la hora de debatir, como por ejemplo problemas mentales, el abandono mismo del Estado sobre un montón de gente que tiene justamente distintos problemas para insertarse en la sociedad. Mismo la violencia o hasta el humor. Juega mucho con el humor en una película muy cruda y muy violenta y logra generar cierta controversia. Acá en Argentina la crítica amó la película. A todos les pareció increíble, inclusive leí algunas que decían obra maestra, uh-huh. Tipo un peliculón de aquellos. No me parece para tanto, pero teniendo en cuenta los distintos contextos en los que salen tal vez otras películas con las cuales injustamente comparamos al Guasón, como por ejemplo una gran influencia que es Taxi Driver, de justamente de Scorsese, que hay muchas similitudes, La película salió en 1976 y no la podemos comparar con una del año 2019. En su momento estaba reinando otro tipo de cine. En su momento las películas de mafiosos eran las que abundaban. Lo más reconocido era El Padrino, y hoy lo más reconocido justamente es Los Vengadores. Pantera Negra, Iron Man, todos estos superhéroes. Así que teniendo en cuenta los contextos, celebro con creces que haya salido una película como El Guasón, justamente por estos temas que vengo diciendo, que a la vez no quiero profundizar mucho para que cada uno, a la hora de ir a verla al cine, porque un poco también a esto los invitamos a los oyentes a que la vayan a ver y que saquen conclusiones propias, toca de algunos temas bastante delicados, podríamos decir, y mismo inclusive lo que llevó a un montón de críticos en Estados Unidos, que son los que más tienen repercusión en el mundo, a aborrecer la película, a decir que es directamente una porquería y que inclusive hasta que podía llegar a inspirar tiroteos. Cada no sé cuánto tiempo debe ser el promedio de que hay un tiroteo, aparece algún loco en Estados Unidos y mata un montón de gente. Acá hubo un par de en Córdoba que amenazaron. Sí, pero si uno tiene cierta, no sé, yo por ejemplo tengo algo de actividad en internet. Hay cada personaje y hay cada uno que te tira un meme y nada, no se pueden tomar esas cosas en serio. Podría agarraron algunos que hicieron algún post para joder, para tener un par de me gusta, ¿viste? Un par de deditos. Y bueno, los agarraron, eran dos cordobeses, los rastreó el FBI, le golpearon la puerta al día siguiente. Bueno, entonces, ¿recomendada la película? La recomiendo mucho la película, sobre todo por dos cuestiones. Primero, justamente porque te hacen empatizar con un personaje con muy serios problemas mentales, el cual, en un contexto de una ciudad completamente abandónica, y de una sociedad que deja muy de lado a personas con necesidades, te ponen a un extremo. Te ponen una persona que tiene directamente una enfermedad mental, una persona que por una cuestión presupuestaria recortan el plan en el cual él se está tratando, no lo pueden medicar, etcétera, etcétera. Averigüen el resto en la película. Y eso es lo que lo lleva a transformarse en lo que termina siendo el personaje que conocemos todos, un fucking payaso asesino. Es algo realmente tétrico. Es un personaje tétrico que lograron de alguna forma combinar tanto esta sensación de pena y de empatía que sentimos por una persona con problemas mentales, a la vez de en ese mismo personaje tener esa frialdad y esa crudeza a la hora de accionar contra la vida de otra persona. Hay un laburo muy interesante atrás, sobre todo con esto, y otra cosa que me llamó mucho la atención, sobre todo por la postura del director, teniendo en cuenta que el chabón viene de comedias muy de chistes muy sexuales, comedias que hoy ya no tienen mucho lugar en Estados Unidos, él se vuelca para este género más drama, podríamos decir, trágico, y de todas formas sigue jugando un poco con el humor. Pero no juega con un humor tal vez simpático, con un humor de, bueno, riamos, ¿no? Por ejemplo, del hombre blanco heterosexual. No va por ese lado, no va por justamente ese humor que hoy, políticamente correcto, que hoy está reinando, sino que va por el lado de, mira, este personaje enfermo se ríe cuando está matando a una persona. Yo te puedo demostrar de que vos también te podés reír de esto. Con eso cierro con una postura muy seria y muy debatible que está planteando el director. En una situación de muchísima tensión, ¿podés reírte o no? Muy bueno. Es muy interesante. Después hay un montón de cosas para analizar, color, vestuario. Es una obra realmente muy interesante, muy bella, pero bueno, vayan a verla y ya más adelante, si alguien quiere, que se comuniquen con nosotros, que la charlamos horas. Bueno, nos quedan unos minutos, nos vamos a ir escuchando a Mi Buenos Aires Querido. Antes de decir que hoy se cumplen 52 años del asesinato de Ernesto Che Guevara, yo lo tengo en el podio de mis próceres. Mis próceres para mí son Ernesto Che Guevara, San Martín y Sarmiento. Denle el orden que quieran. No veo que se lo tenga que reflotar en algunas cosas que el Che no tenía absolutamente nada que ver. Fue un gran revolucionario y me parece que a la gente hay que evaluarla por lo que hizo en su momento y cuáles eran las cosas culturales de ese momento, ¿no? Digo esto porque ver, por ejemplo, No se puede juzgar con la misma vara, claro, a través de claro, toda la historia. Claro, el tema de la homosexualidad y todo ese tipo de cosas. Si quieres saber quién era el Che, porque hay mucha mentira en todos lados, compren las dos obras completas, no escribió mucho, escribió muy poco y ahí se lo puede conocer. Lo vamos a ir escuchando mientras llega el otro programa. Mi Buenos Aires querido. No, corazón contento. El corazón contento. Ahí estamos, corazón contento. No, corazón contento del gran Palito Ortega por Héroes. Dale. Más lindo de mi vida, aunque no te lo diga, aunque no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana, que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres en mi vida la alegría, eres sueño en las noches, eres luz de mis días. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento, desde aquel momento. Quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí.